amor. Cambió el destino de mi corazón. Rompió el temor mi alma cautivó. Tu amor, perfecto amor. La noche en día tu amor cambió. La soledad en vida convirtió. Tu amor consolador de mi ser. Por siempre yo seguro viviré. Es tu voz mi inspiración, mi anhelo y la fuente de mi amor. Mi eternidad viniste a redimir. Tu amor, perfecto amor. Me rindo ante lo inmenso de tu amor. Nada ni nadie puede ir. Por siempre yo seguro viviré. Es tu voz mi inspiración, mi anhelo y la fuente de mi amor. Ya no sé. Por siempre yo seguro viviré. Es tu voz mi inspiración, mi anhelo y la fuente de mi amor. Ven Espíritu Santo, toma tu lugar en este santuario. Me ofrezco como un sacrificio vivo, santo y agradable a ti. Este cuerpo es tu templo, es tu habitación, Espíritu de Dios. Ven, Señor, y toma tu lugar. Ven, Espíritu Santo, y señorea en medio de mí. Consolador y la fuerza de mi alma, yo te recibo. Yo hago lugar para tu presencia en mi vida. Y te doy gracias porque el amor del Padre ha sido derramado en mi corazón por tu presencia en mí. Porque tú has quitado la condenación. Tú has quitado el temor.